Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. La semana pasada con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net, analizamos en detalle las principales características de los nuevos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iOS 8 y el reloj inteligente Apple Watch. Durante la semana hemos recibido vuestros correos a la redacción con preguntas relacionadas con estas novedades. Así que conectamos con Sevilla para que Jonathan nos dé respuestas. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume. Comenzamos con la primera pregunta. Cristian de Zaragoza dice, como los nuevos iPhone 6 llevan el chip A8 de 64 bits, ¿qué supone esto para los desarrolladores? Pues mira, a la hora de tratar ciertos tipos de variables, ciertos tipos de datos con una aplicación, tú tienes unas definiciones de límites, por ejemplo, para un número entero, para un procesado de 32 bits, como sería el caso de la 5, la 4 y anteriores, tú tienes unos números de más y cuando vas a ejecutar tu aplicación, si no lo has convertido a soporte y compatibilidad con 64 bits, el propio sistema operativo lo convierte. Eso hace que vaya un poco más lento en teoría, lo que pasa que como el procesador es una mala bestia, el usuario no suele enterarse, a menos que tengas una aplicación que se centre mucho en el cálculo. Pero tienes que revisar todo tu código y ver dónde están esos tipos de datos, esas definiciones de tipos de datos, para convertirlo a un formato compatible con 32 y 64 bits. Entonces, no es un trabajo que implique pensar mucho, pero es un trabajo tedioso de a ver dónde metí yo esto, que Xcode te facilita mucho porque te localiza estas incompatibilidades, pero no te la marca como errores, sino como posible error, un warning. Luego está el tema que si estás tratando con gráficos 3D o tratamiento de audio 3D, sí hay más problemas porque hay el tratamiento de bloques grandes de información. Al ser 64 bits los bloques tienen tamaños distintos y ahí sí puede haber incompatibilidades y pequeños cuelgues extraños, que eso lo vimos cuando salió la última actualización de GarageBand con el iPhone 5S, que a veces se quedaba planchado y era por ese tema, que tú tenías un buffer, una pista de un minuto, y el procesador de 64 bits intentaba apuntar a un sitio que no existía. Entonces, lo que te digo, mentalmente el desarrollador no tiene que hacer mucho esfuerzo, pero sí es mucho esfuerzo de teclado. Y Jonathan, el cambio de procesador para vosotros desarrolladores también os repercute, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, de A7 a A8 no, porque el procesador son casi iguales en ese aspecto, sino que el A8 es mucho más potente, pero sí implica en el tema del tratamiento de, por ejemplo, los sensores, que de el A8 lleva un juego nuevo de sensores, por ejemplo, si tú trabajas con hardware específico, el tema de la gestión de los giroscopios, ahí sí implica mucho trabajo, pero por el tema de 64 bits, lo que te comentaba, control de tipo, control de datos y poco más. Pero cuando te metes en lo interesante, la gran diferencia del iPhone 6 con respecto al 5S, no es el procesador, ambos tienen un procesador de 64 bits, es el conjunto de elementos hardware que hay alrededor de ese nuevo procesador, que si el nuevo chip M8, los nuevos sensores de altitud, etc., etc. Ahí es donde está la chicha del iPhone 6 en cuanto a desarrollo. Ahí es donde sí hay que trabajar muchísimo más. Irene de Madrid te pregunta cómo será la mecánica de pago con Apple Pay. Por lo que se pudo deducir de la keynote, tú lo que haces es o bien utilizar tu tarjeta que ya tienes en tu Apple ID, el perfil de usuario que tenemos todos los usuarios de iOS y Mac, o bien hacer una foto a tu tarjeta, la tarjeta queda registrada y almacenada en la base de datos de Passbook, y entiendo yo que solo tienes que dar los datos personales, por ejemplo, el número de seguridad. Con un proceso muy sencillo, en 2 o 3 pasos tienes una tarjeta configurada. Y si te fijas ya en Safari de Yosemite, hay un apartado para almacenar tarjetas de crédito. O sea que Apple viene trabajando sobre esto desde hace bastante tiempo. Entonces, que la gente no tenga preocupación de cómo va a crearse su perfil de pago, porque Apple siempre busca el método más sencillo, más cómodo, porque lo que quiere Apple es que compres. Seguimos ahora con vuestras preguntas. Carlos Pérez de Málaga nos pregunta por Siri. ¿Qué hay de Siri, Jonathan? Pues Siri viene incluido en el reloj de Apple, según decía Apple, pero en realidad es que Siri se consume a través del reloj de Apple. O sea, Siri está en tu iPhone y a través del reloj del Apple Watch puedes consumir, o sea, comunicarte con Siri de tu iPhone. O sea, el Apple Watch suena simple, pero es una extensión de tu iPhone. En realidad es un complemento más, que a diferencia de otros smartwatches del mercado, que se limitan a hacer una pantalla extra del teléfono que llevas en el bolsillo, el Apple Watch lo complementa y admite otras funcionalidades. Pero si ya tienes una funcionalidad potente como Siri, el Apple Watch no te impide seguir utilizándola. La última pregunta nos la plantea Celia de Badajoz. Dice, ¿qué pasa si me compro el Apple Watch y no tengo un iPhone? Lloras, porque te has gastado casi 400 euros y te tienes que gastar otros 700 en el teléfono, porque Apple lo ha dejado claro, Apple Watch es un complemento, como viene siendo un reloj, y es un complemento de tu iPhone. O sea, tienes que tener un iPhone. Ten en cuenta que con todo esto de Yosemite, iOS 8 y demás, y la filosofía de Continuity, muchos pensaban que el centro de todo este ecosistema de uso armonizado de aplicaciones en iOS y Mac era el Mac, y el centro en realidad de todo esto es tu iPhone o tu iPad. Lo importante para Apple ahora mismo es el iPhone. Y alrededor del iPhone está girando el Mac, el Apple Watch, el iPad, todo lo que está sacando Apple está girando a través del iPhone. Entonces, no va a permitir sacar un dispositivo que no solo que no se conecte con dispositivos de otras plataformas como Android o Windows Phone, que recordemos que Apple Watch solo es compatible con iOS 8, sino que además te está exigiendo que tengas ya un iPhone. Recordemos que Apple hace dinero vendiendo hardware. Jonathan, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Muchas gracias a todos y a ti, Jaume. Y recordad que en mi blog personal, www.programaracigas.net, cuando salga iOS 8 y Yosemite, publicaré información sobre su accesibilidad y su usabilidad para que la gente tenga mucho más detalles sobre el tema. Ya sabes que puedes enviar tus preguntas para que nuestros expertos las respondan a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com. Y te animamos a que nos envíes tus preguntas en notas de voz. Así también te escucharemos por la radio. Por cierto, ¿qué opinas de los nuevos iPhone 6? ¿Estás interesado en el Apple Watch? Comenta el programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac.